Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Los martes, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana en el puerto. La Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Y la pueden seguir a través de la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada. Y también con la página web, lo pueden escuchar el streaming, radioalmaina.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Nos vamos acercando al fin de este año 2013, hoy martes 17 de diciembre del año 2013. El programa de hoy lo vamos a dedicar al ska, música que nos llega desde Jamaica. Concretamente comenzaremos con el grupo The Scatterlights. Un grupo grabado, grabado en París, diciembre del año 2001, es decir, hace 12 añitos. Scatterlights. El álbum lo titulan From Paris with Love. Vamos para dejarles disfrutar de la música de los Scatterlights a hacerles escuchar prácticamente el disco en directo. Realmente vale la pena, es un buenísimo disco con tremendas canciones. Scatterlights, un grupo que se fundó en Jamaica en el año 1964, y el nombre de Scatterlights viene de la mezcla entre The Satellites a la música que ellos practican, el ska. Comenzaremos con temas como Garden of Love, Glory to the Sound, From Russia with Love, exactamente la banda sonora de la película del mismo título, Ska Fort Rock, When I Fall in Love y Freedom Sounds. Un montón de músicas de Scatterlights.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! Scatterlights del álbum From Paris with Love. El álbum se grabó en París, diciembre 2001. Músicas. los martes desde Barcelona, Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. Y nos escuchan en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, y la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada, y el streaming con la página web radioalmaina.org. Continuamos con un mon de músicas. Hoy, martes 17 del año 2013. Nada, en dos martes más o tres estaremos en el 2014. Rápido se ha pasado este año, rapidísimo. Bueno, los Catalites, y con su música, el ska, podríamos decir, ellos son los precursores del ska, y en ellos y de ellos salió muchísima, muchísima inspiración para esa música que posteriormente inundó el mercado con esos sabores, esos olores, olores especialmente de Jamaica, el reggae. Vamos a hacer una pausa con el ska, después volveremos, si no a los Catalites, a otro grupo. Pero vamos a escuchar algo de reggae. ¿Qué les parece? No exactamente los grupos más conocidos, porque quienes, bueno, empezaron a popularizar el reggae, me recuerda al primer artista de reggae que vi, y esto hace años, ¿eh? Un festival en Chile, el señor Jimmy Cliff. Él es uno de los primeros, lógicamente, quien se llevó toda la popularidad, fue el señor Bob Marley. De él también escucharemos un tema, pero tenemos aquí otros grupos que no son tan conocidos como el señor Bob Marley o Jimmy Cliff. The Headtones, Leonard Dillon, John Holt, Anthony Johnson, Bob Marley y Dilroy Wilson. Escucharemos seis temas de este recopilatorio de reggae. Entonces vamos a ir moviéndonos entre el ska y el reggae. Un mon de músicas, Contrabanda FM, la Radio Neta y Radio Almaina. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, just forever I will pray. You and I will be as free as a bird up in the tree. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you with all my heart, and I hope we'll never part. You and I will be as free, like a bird up in the tree. You're my babe, like a bird up in the tree. love you, darling, and that's no lie. Oh, oh, stick by me, I'll stick by you. When you cry, I cry too. Oh, oh, stick by me, and I'll stick by you. Remember my heart and my love belong to you. Friends may try to hurt us. And when you walk into a

Spanish Harlem, Dale Roy, el señor Dale Roy Wilson. Después de esta selección de reggae, de grupos, ya les decía al presentárselos, excepto Bob Marley, no son de los más conocidos, ni de los más populares, digamos, pero ni se acercan siquiera a la popularidad que tuvo el señor Bob Marley. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Y online con la página web. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. En Barcelona, los martes a partir de las 4, 2 horas de música. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, otra de esas radios hermanas. Radios libres, radios independientes, radios no comerciales. Como es el caso de Contrabanda FM, una radio no comercial, autogestionada y autofinanciada por sus propios socios y socias, que en su mayoría lo conformamos las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. También hay socios colaboradores y socias colaboradoras. Bien, bueno, les dije, no, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, y la página web radioalmaina.org. Volvemos al ska, pero esta vez de la mano de un grupo británico, The Specials, fundado en 1977 en Coventry. Este es un álbum grabado, bueno, al menos, sí, no, se grabó en 1979. El productor de este álbum es nada menos que el señor Elvis Costello. Vamos a escuchar 6 temas de este álbum, que lleva por título simplemente, ¿no? ¿Qué título lleva? The Specials, simplemente. 6 títulos. Vamos a comenzar con uno conocidísimo de los Specials. Message to Rudy. Do the dog, it's up to you. Nightclub doesn't make it all right. Y Concrete Jungle. Un montón de músicas de Specials. Espero que disfruten de la música. Time is straight.

standing on the corner giving trouble. When the policeman comes, he says you'll have to move on the double. Yeah. So stepping up the street with my little Ruka, with the status to her ankles. It's up to her what she really wanna do. It's up to you, you and strictly you and you. I'm gonna move out tonight. I don't know if I'll be alright. Country Jungle, The Specials, The Specials en Contrabanda FM, un montón de músicas. Los Specials, que practicaban ya desde los inicios un ska diferente al que nos llegaba de Jamaica, especialmente del grupo de Scatterlights. Los Specials tenían una mezcla de ska, punk y algo de pop rock. Toda esta mezcla pues daba ese sonido tan especial de los Specials. Un montón de músicas. Continuamos, volvemos al reggae y volvemos a gente que dentro de lo que son, o para los aficionados al reggae sí que los conocen a estos músicos, pero para los que no lo son, pues es gente que no es tan conocida como Bob Marley, como les había dicho antes. Lee Perry, Junior Demus, Horace Andy, muchísimo, Dennis Brown y muchos otros. Aquí tenemos unos cuantos temas: Lively Up Yourself, Long Sentence, Loser, Trench Town Rock, Live and Learn y Double Six. Reggae en un montón de músicas. Thank you.

Well, you got to believe in me. Got to let the music move you. Baby, so you got to live the life you love. Till you got to love the life you live. One and one makes two. Means I never make you blue. I means I never dream about you. Still, I never come up with you. But I just got to tell you. Got to tell you, got to tell you. Till you say I'll never marry you. Baby, when I say the love is real and pure, what I mean, love is something old doctors can't cure. And that is why I could give you just a few more wings, a little bit more. I'm a tropical show. So you gotta keep on coming through the door because I wanna see your face, I'm on. Till you bout big score. One on one will make you two. And two will make you four. Three and three make you six. So let me tell you, baby, baby, don't you play the funny tricks. But I'm pulling the biggest disc in the pack. Cause I'm holding double six. Wow, tell you about the double six. Ahí teníamos esa selección de reggae en un monte de músicas. Ya estamos en la última hora de programa y vamos a volver a los Scatterlights. ¿Qué les parece? Comenzamos con ellos y es muy probable que también terminemos con ellos. Vamos otra vez a escuchar temas de este álbum From Paris with Love, disco grabado por los Scatterlights en París en diciembre de el 2001. Vamos a continuar con temas como Trip to Mars, Pata Pata, en versión Scat. Scata Scata, le llaman ellos, Lester Mood, Golden Love, African Beat y River the Bank. Un montón de músicas, Scatterlights. En sintonía, claro, me olvidaba recordar a esas dos radios hermanas, en Valparaíso 1, la Radio Neta, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Thank you. stars that beam so far above will shine upon our golden love. My love is all I have for you. I hope that you could love me too. The stars that gleam so far above will shine upon us. con los Scatterlights de su álbum From Paris with Love y este tema African Beat, llegamos al final de una nueva cita con un monte de músicas en Contrabanda FM desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 17 de diciembre del año 2013. Próximo martes nos escucharán en la Radioneta Valparaíso 88.9 FM del Puerto y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y la web radioalmaina.org. Radio Almaina, Radios Hermanas, la Radioneta y Radio Almaina. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y este Ulmón de Músicas que se despide por hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast en caso que no nos puedan escuchar en directo por la FM o por el streaming los días martes de 4 a 6 en Valparaíso o en Radio Almaina, Granada, pues está el podcast nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. No se olviden, depende exclusivamente de ustedes. Adiós, muy buenas, gracias.